Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Evacuees from New Orleans are being urged to stay away. Se está pidiendo a los evacuados de Nueva Orleans que permanezcan fuera de la ciudad hasta por lo menos el miércoles, mientras las autoridades continúan inspeccionando las calles y puentes para evaluar los daños causados por el huracán Gustav. El huracán tocó tierra el lunes, aproximadamente 110 kilómetros al suroeste de Nueva Orleans. En el momento en que llegó a la costa, había disminuido a categoría 2, con vientos de más de 170 kilómetros por hora. En Luisiana, el huracán causó la muerte de por lo menos 7 personas, pero no fue tan devastador como se había temido. Más de 1 millón de personas se encuentran sin energía eléctrica en la región. No se informó la rotura de ningún dique en Nueva Orleans, aunque partes de la ciudad se inundaron. El gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, dijo: aún no sabemos la magnitud del daño. Aún no conocemos la gravedad del daño material, del impacto en las familias de Luisiana. Creo que la Asociación Estatal, Municipal y Federal ha trabajado bien, conjuntamente en lo que respecta a las evacuaciones, en lo que refiere a estar preparados, pero aún es muy pronto para establecer la magnitud del daño que este huracán provocó. Casi 2 millones de residentes de Nueva Orleans y Luisiana fueron evacuados previo a la llegada del huracán. Mientras tanto, los meteorólogos dicen que otro ciclón, el huracán Hanna, podría llegar al sudeste de Estados Unidos a mediados de esta semana. El lunes, el huracán azotó las Bahamas con vientos intensos y lluvia. La Convención Nacional Republicana comenzó en St. Paul el lunes y miles de manifestantes en contra de la guerra salieron a las calles. La policía municipal arrestó a casi 300 manifestantes y a varios periodistas que estaban cubriendo la protesta. Amy Goodman fue arrestada junto a dos productores de Democracy Now!, Yaris Abdelkoudous y Nicole Salazar. También fueron arrestados el fotógrafo de Associated Press, Matt Rourke, y dos cineastas de Pepper Spray Production, Lambert Rockford y Joseph Lasak. Oficiales en uniformes antidisturbios dispararon balas de goma, gas lacrimógeno, gas de pimienta e incluso granadas ofensivas contra los manifestantes. Gina Berglund, del Gremio Nacional de Abogados, dijo que las medidas de la policía fueron totalmente desmesuradas, mientras que la mayoría de los manifestantes participaron en un acto contra la guerra que estaba autorizado. Algunos activistas llevaron a cabo marchas en las que se les podía ver rompiendo ventanas del First National Bank, Macy's y otros edificios. También rompieron una ventana del edificio que alberga la cadena St. Paul Neighborhood Network, desde donde Democracy Now! Está transmitiendo esta semana. Algunos activistas también colocaron barricadas improvisadas en las calles e intentaron impedir que los autobuses que trasladaban a los delegados llegaran a la convención. A última hora de la tarde, 150 soldados de la Guardia Nacional de Minnesota fueron desplegados en St. Paul para ayudar a la policía a controlar la ciudad. En la marcha en contra de la guerra, los manifestantes exigieron que todos los soldados estadounidenses se retiren de Irak. Dentro del estadio Xcel Energy Center, los republicanos llevaron a cabo una breve jornada de apertura de su convención nacional debido al huracán Gustav. La esposa de John McCain, Cindy, y la primera dama, Laura Bush, exhortaron a los donantes privados a que aporten dinero para los esfuerzos de ayuda a las víctimas del huracán en la costa del Golfo. En la convención, los delegados republicanos adoptaron un nuevo programa de su partido que evitó en gran medida mencionar la guerra de Irak. El nuevo programa establece lo siguiente: llevar a cabo una guerra y lograr la paz es algo que no debería ser tratado en detalle en el programa de un partido. En lo que refiere a afrontar los actuales conflictos o las crisis futuras, nuestro presidente debe tener todas las opciones abiertas. Mientras tanto, una serie de revelaciones sobre Sarah Palin, la compañera de fórmula de McCain, ha despertado interrogantes sobre qué también el equipo de campaña de este último se ocupó de investigar a la gobernadora de Alaska. El periódico Washington Post reveló que Palin dirigió un grupo 527 para el senador republicano Ted Stevens, destinado a recaudar fondos ilimitados entre empresas donantes. Stevens fue acusado recientemente de cargos de corrupción. Palin se desempeñó como directora del grupo 527 de Stevens de 2003 a 2005. También se anunció la contratación de un abogado particular para que representara a Palin en una investigación estatal sobre su decisión de despedir al comisario de Seguridad Pública del Estado. El lunes, Palin reveló que su hija soltera, de 17 años, estaba embarazada de 5 meses. Los asesores de McCain dijeron que el anuncio sobre el embarazo de Bristol, la hija de Palin, tuvo como finalidad rebatir los rumores que circulan en Internet respecto a que el hijo más pequeño de Palin, nacido en abril, sería en realidad de su hija. Tanto McCain como Palin se han opuesto al financiamiento de programas de educación sexual en las escuelas. En 2006, McCain votó en contra de la propuesta de un senador demócrata de enviar a las comunidades $100 millones destinados a programas de prevención del embarazo adolescente, que incluirían educación sexual sobre anticonceptivos. Continúa desarrollándose la crisis política en Tailandia. Al menos una persona resultó muerta y docenas fueron heridas en las últimas protestas realizadas en el día de hoy, que exigían la renuncia del primer ministro Samak Sundarajay. Samak ha sido acusado de corrupción y de mantener lazos demasiado estrechos con el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, quien fuera destituido hace casi 2 años. Se trata de la confrontación más seria que ha tenido lugar desde que los manifestantes tailandeses iniciaron la ocupación de la oficina de Samak en un intento por forzar su partida. El gobierno tailandés ha declarado el estado de emergencia en la capital, Bangkok. Se han prohibido todas las reuniones públicas y se han restringido severamente los informes de los medios de comunicación. La declaración se emitió horas después de que la Comisión Electoral tailandesa dictaminara que el Partido por el Poder Popular había cometido fraude en las elecciones del año pasado y se pronunciara a favor de su disolución. Los manifestantes prometieron seguir con sus movilizaciones a pesar del estado de emergencia. Pania Winsutorn, un manifestante en contra del gobierno, dijo: todos estamos listos para resistir la dictadura de Samak. No nos importa cuál será el resultado, pero sí o sí debemos seguir luchando. El lunes, fuerzas extranjeras y afganas respaldadas por Estados Unidos dieron muerte a 5 niños en Afganistán en 2 incidentes distintos. La OTAN dijo que el lunes había matado por accidente a 3 niños en un ataque de artillería en el este de Afganistán. En otro incidente, fuerzas extranjeras y afganas dieron muerte a un hombre y a sus 2 hijos durante una redada cerca de Kabul. Human Rights Watch now says both Russia... La organización Human Rights Watch afirma que tanto Rusia como Georgia arrojaron bombas de racimo durante el reciente conflicto. Bonnie Dodgertioff, de Human Rights Watch, dijo: estos ataques indiscriminados violan las normas internacionales sobre derechos humanos. Mientras tanto, Rusia acusa a Estados Unidos de enviar armas en secreto a Georgia en buques de guerra que tenían como propósito brindar ayuda humanitaria. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.